Bueno, el tema es que políticamente Néstor Kirchner lo que representa y la capacidad que tiene, por eso de alguna forma Ecuador lo veía como la figura principal, digamos, para poder ser secretario general, es que tiene la capacidad de dialogar con los diferentes países. América del Sur, si bien hay un proceso de cambio y un proceso de algunos gobiernos que son progresistas, de izquierda, de distintas formas, con las distintas características que hay otros gobiernos más de centro, más hacia la derecha, y Kirchner lo que tiene es una capacidad de poder dialogar con todos los gobiernos, o sea, no se le puede decir que es tendencioso hacia un lado o hacia otro. Y la necesidad de la UNASUR es tener esa capacidad de la diversidad que tiene, ir caminando juntos, porque no es una alianza ideológica, es una alianza que se puede considerar, sí, como de poder o como un polo de poder dentro de lo que es el panorama mundial. Consolidar la UNASUR es consolidar un polo desde América del Sur, pero no necesariamente es un polo ideológico, es un polo que puede, sí, marcar cierta diferencia en cuanto a cómo manejar las relaciones en conjunto y no manejarlas independientemente de cada país. Y Kirchner tiene esa capacidad de poder conversar, de ser respetado por el grande de América, que es Brasil, y por los otros países con las distintas tendencias que tiene, que de repente otros posibles secretarios generales no tenían esa posibilidad. Entonces, de alguna forma, desde aquí se ve esa capacidad de Kirchner que no se vería en otros posibles otros nombres que se podrían haber manejado para secretario general.